es cosa que me importa tu traición, porque vivo convencido que tú eres la más falsa entre todas las mujeres, de las tantas que no tienen corazón. Yo bien sé que esta vida traicionera nos brinda ingratitudes por doquier. También sé que tu indigno proceder simboliza en tu persona una cualquiera. Tú no tienes razón, yo fui víctima de tu cruel vanidad. Abusaste demasiado de mi noble corazón, por eso te dejé, por eso y nada más. Ahora despechado andas diciendo cuántas cosas se te ocurren de mi honor. Oye bien, no es delito tener un nuevo amor que has sabido con cariño conquistar mi corazón. Ahora despechado diciendo cuántas cosas se te ocurren de mi honor. Oye bien, no es delito tener un nuevo amor que has sabido con cariño conquistar mi corazón. Yo bien sé que esta vida traicionera nos brinda ingratitudes por doquier. También sé que tu indigno proceder simboliza